Presidente de la AFA, en Chiquitapia, en Chiquitapia, como lo hizo en Barraca, también lo hará en la AFA. Desde el ascenso está llegando lo que AFA está buscando. El pueblo futbolero ya lo aclama, en Chiquitapia, presidente de la AFA. Desde Rosario te saludan tus amigos. A Chiquitapia, el presidente más querido. En Chiquitapia, en Chiquitapia, en Chiquitapia, presidente de la AFA. En Chiquitapia, en Chiquitapia, como lo hizo en Barraca, también lo hará en la AFA. Desde Barraca está llegando lo que AFA está buscando. El pueblo futbolero ya lo aclama, el Chiquitapia, presidente de la AFA. Desde Rosario te saludan tus amigos. A Chiquitapia, el presidente más querido. El Chiquitapia, el Chiquitapia, el Chiquitapia, presidente de la AFA. El Chiquitapia, el Chiquitapia, el Chiquitapia, presidente de la AFA. Llega a la AFA un presidente trabajador para que toda la Argentina dé la vuelta del mundo.